cosas que son, por lo menos, raras o inesperadas. Uno espera tener un tío a su lado un martes a las 21 horas, pero ese tío se ve afectado por una lumbalgia y se encuentra uno no sabe ya si de pie, si sentado, si acostado en una cama. Uno no sabe cómo se encuentra ese tío y, sin embargo, le llega la información de que ese tío quiere participar hoy de Preferiría No Hacerlo, sea cual fuera la posición en la cual se encuentra. Muy buenas noches, tío Lumbalgia. ¿Cómo le va, sobrino sano? Qué gusto saludarlo en esta ciudad de Buenos Aires. Pero debo decirle, después de saludarlo con tanto cariño, que me cuesta no verlo para hablarle, con lo que descubro que para hablarle a usted debo verlo. Inmediatamente después digo, la posición acostada no solo sirve para el minuto final y para distribuir la herencia entre los familiares en el último suspiro, sino que también es una perfecta visión del universo, querido sobrino. ¿Usted ya la ha practicado? Yo he practicado la posición sobre todo de acostado en el último tiempo por una fiebre que me mantuvo en esa posición. Lo que más extraño de usted, tío, déjeme decirle, es el movimiento de sus manos, el gesto de sus manos parlantes a mi lado y ese dorso de las manos que usted tiene tan rosado y tan diferenciado de la palma, un tanto emblanquecida. Bueno, lo que podría hacer en este momento es ofrecer una descripción de mi posición actual, que no es una posición ideológica, ni siquiera es una posición desde la cual pensar el mundo, sino que apenas es, querido Diego, la posición que me cabe, que me queda, la única posible. Defínala, por favor. La definiría como un estar sentado en una suerte de dolor literal. Porque, ¿quiere que le diga algo? Déjeme tutearlo de nuevo. Sí. Contra el dolor ha habido una industria, digamos, la industria analgésico. Y yo quiero aprovechar este momento para agradecer. No empiece con los laboratorios, tío. Le pido, por favor. Yo sé del acuerdo que usted tiene con una serie de laboratorios. Le pido que esto no se transforme en lo que denominamos una publicidad no tradicional. Quería hacer una publicidad encubierta, pero no es el caso, mi amigo. Yo lo que he tratado de hacer es entender la literalidad del dolor, que me parece que por un lado conviene, porque creo que cuando uno se pone a pensar qué metáfora encierra una enfermedad, una dolencia, un mal, creo que el infierno ya está en el cuerpo. En cambio, cuando uno le reconoce su literalidad, su localización, le deja lugar, yo hasta le diría, le deja un lugar en la cama, se echa con el dolor, se levanta con el dolor, sale a pasear con el dolor. Creo que esa literalidad es uno de los elementos más fantásticos que he descubierto desde el viernes a la mañana, que solo conozco el nivel del suelo. Tío, noto que el efecto de los analgésicos ha cambiado su punto de vista de la vida y de la historia, porque si mal no recuerdo, y discúlpeme que lo trate de usted, pero vos me enseñaste que el dolor no enseña nada, tío, y veo que has cambiado de postura. El dolor de los demás no enseña nada, querido Diego, porque el dolor propio, si enseña, es el camino hacia el ataúd, y yo preferiría disimular. Me ha tocado en la espalda el dolor, y cuando te toca en la espalda y uno quiere mirar hacia atrás, es posible que se encuentre con alguna monstruosidad indeseable. ¿Qué hace su perra Carmela ante su posición extraña de estos días? Pues muy bien, está a mis pies, por supuesto, donde le corresponde. Ella tiene una misión en el mundo, que es atenuarse en estos momentos de mi lumbalgia, no expresar toda su alegría, no expresar su animalidad y simplemente echarse al pie de la cama. ¿Para qué tiene uno un perro, tío, si no es para que esté lamiéndole los pies en el momento de la lumbalgia, no? Bueno, he tenido, yo prefiero eso y no esas lagartijas de la semana pasada, que son muy ásperas, ¿vio? Cuando le lamen los pies. Pero sí. Es verdad que cuando vienen las lumbalgias, y aquí sí que puede haber una metáfora, El primer dolor, digamos, el primer dolor, ese que uno no lo puede traducir, pero que al mismo tiempo sabe que ahí ha llegado una vieja amiga a saludarlo, que es esa vieja amiga llamada lumbalgia. Entonces ese primer dolor irreconocible lo pone a uno en una situación de animalidad, yo diría de una animalidad ni siquiera doméstica, ¿verdad, sobrino? Exactamente. ¿Usted me entiende? Sí, tío, cuénteme desde la lumbalgia qué está dispuesto a hacer en este martes hasta las 10 de la noche, dado que teníamos un hermoso programa listo para traer al aire sobre Chantal Maillard, esa poeta genial que nos acompaña cada día, y sin embargo vamos a tener que postergarlo por esta afección que lo está atacando en estos momentos, y hemos recurrido a un plan Z, ¿no? Sí, lo primero es, este es un programa de radio transmitido desde la lumbalgia, ¿verdad? Mm. Algunos mobileros salen a Plaza de Mayo, otros se van al exterior, han estado en Venezuela para las elecciones. Nosotros transmitimos desde la lumbalgia, querido Diego. En vivo desde el centro del dolor. Exactamente, yo creo que eso ya no es poca cosa. Por otro lado, déjeme decirle dos cositas. Uh-huh. Una, me he preparado como nunca para esta noche. Eso quiere decir, querido Diego, que le leeré. ¿Y sobre qué me va a leer, tío? Eso parecía una canción de Xuxa, ¿verdad? Le leeré. Exactamente. Sí. Bueno, le voy a leer en esta primera parte. Quiero, por favor, que nos concentremos en el Bartleby, porque de alguna manera, mi querido Diego, también la posición de enfermedad, de dolor, es una posición de no, ¿verdad? Claro. Es una posición de negación del mundo. Y eso me ha vuelto a reunir con aquellos libros que uno permanentemente lee cuando piensa en el no, y en este caso quiero leerle unas cosas preciosas acerca de la historia de todos esos escritores que en algún momento han dicho que no, de la mano de nuestro amigo Enrique Vilamata. Ah, que ha escrito y un hermoso ensayo sobre Bartleby el escribiente, que da nombre a este programa, preferiría no hacerlo, así que estaré deseoso de escucharlo, tío. Yo me voy a reclinar dentro de un rato. Ajá. Para escucharlo contarme un cuentito como si fuera mi abuelo más que mi tío, ¿eh? Me parece muy bien, y no lo dice usted por mi curvatura, ¿verdad? No, claro, no es por eso, sino por su actitud y por la actitud que yo voy a adoptar. Tío, tenemos dos sorpresas. Ajá, ¿no me deja decirle que el martes que viene hacemos el programa de este martes? Bueno, no tengo la menor idea si eso va a ocurrir, eso lo va a decir el médico, ¿eh? Usted no lo puede definir todavía. Sí, perdóname. Tío, una de las sorpresas ya pasó y fue la interrupción que usted acaba de pronunciar a mi discurso. Bien. Y la segunda sorpresa es que elegí la música yo hoy, así que atájese. No me diga. Lucas Santana va a ser el músico que nos va a acompañar hoy, pero antes, porque soy clásico y tradicional, le respeté el poema de Chantal Maillard. Ay, cuánto le agradezco. Le mando un beso y hablamos enseguida. Gracias. Como todos los martes, entonces, con la particularidad de un tío con lumbalgia, Chantal Maillard inaugura Preferiría no hacerlo. Permanece. ¿Permanecer? La carne, herida, hay cicatriz. Y la mente, herida. ¿Herida? No hay herida. Si la hubiese, habría sangre. Hay cicatriz, tampoco. Si hubiese cicatriz, sería evidente. No siempre se ven, dicen. Ciertas palabras se utilizan en vez de otras, dicen, cuando no hay palabras suficientes. Mejor cuando no hay cosa. La mente acusa sentimientos, segrega, hila. La mente no hay, solo hay hilo, saliva. La boca seca, no hay saliva, no la hay. Un hilo forma imagen, la imagen de un cuerpo blanco como todos los que han muerto. No lo he visto, he visto otros, a ese no, pero forma imagen. El hilo, algo segrega. Hambre, algo dice hambre, la sacia. Frío, algo recuerda la palabra frío, no la siente, la obvia. Habrá que levantarse, aunque sin saber para qué, sin saber tampoco para qué el para qué. Levantarse y dar vueltas en esta habitación, o también cambiar de habitación. Pero no, Más seguro es quedarse aquí tecleando. Un teclado es algo conocido. Tienen un sonido peculiar las teclas cuando se las pulsa. Quedar en lo reconocible. ¿Quedar? Permanecer. Ya dije permanecer, ya pregunté. Quedar es permanecer por menos tiempo. Siempre se puede partir. Partir es dar pasos fuera. Fuera de la habitación. De la mente, ¿no? Mente, ya pregunté, y no hay, hay hilo. Partir es dar pasos fuera de la habitación con el hilo, el mismo hilo. La palabra silencio dentro, dentro de uno. ¿Uno? Lucas Santana es un músico brasileño que no tiene ningún problema en cantarle al amor sin sonrojarse. Esta es una hermosa canción que cuando la toca en vivo tiene mucha más batería. Pero no conseguí la versión con batería, así que va una así, acústica y tranquila. Cold mud dries on my cheek. The wind speaks just to me. Audible. Y el tío dijo que tenía a Vila Matas al lado de su lumbalgia y al lado de su cabellera despeinada, así que le damos paso, tío, para que nos comente esas páginas algo subrayadas, algo marcadas para compartir hoy. Gracias, querido Diego. Bueno, lo primero que quiero decir es que todos conocemos a los Bartlebys, ¿verdad? Son esos seres en los que habita una profunda negación del mundo. Toman su nombre del escribiente Bartleby. Es oficinista de un relato de Herman Melville que jamás ha sido visto leyendo ni siquiera un periódico. Que durante prolongados lapsos se queda de pie mirando hacia afuera por la pálida ventana que hay tras un biombo, en dirección a un muro de ladrillo de Wall Street, que nunca bebe cerveza, ni té, ni café como los demás, que jamás ha ido a ninguna parte, pues vive en la oficina, incluso pasa en ella los domingos, que nunca ha dicho quién es, ni de dónde viene, ni si tiene parientes en este mundo, que cuando se le pregunta dónde nació, o se le encarga un trabajo, o se le pide que cuente algo sobre él, responde siempre diciendo, preferiría no hacerlo. Diego, hasta aquí es lo que sabemos, lo hemos leído de Helman Melville, hemos tenido ese placer y esa angustia existencial por este relato, y apoyándonos en Vilamatas y en su maravilloso libro Bartleby y compañía, quiero contarte que releyendo este texto me encontré que ese personaje de Vilamatas que habla, que es a la vez él pero no es él, dice que lo que ha querido hacer es una especie de historia de los Bartleby de la escritura, ¿verdad? Mm. Una especie de un estudio de una enfermedad, como él la llama, ese mal endémico de las letras contemporáneas, una pulsión negativa o la atracción por la nada que hace que ciertos creadores, aún teniendo una conciencia literaria muy exigente, o quizás por eso, no lleguen a escribir nunca. O bien escriben uno o dos libros y luego renuncian a la escritura. O bien, tras poner en marcha sin problemas una obra en progreso, quedan un día literalmente paralizados para siempre. Tío, ¿qué pensás que detiene a un Bartleby en potencia? Bueno, fíjate la frase con que el propio Vilamatas comienza su libro. Tenemos que admitir aquí, y lo sabemos bien, que nunca vamos a darnos cuenta si las citas de escritores que usa Vilamatas son verdaderas o son falsas, porque él mismo ha contestado esta pregunta con si valía la pena esa diferencia, o si de alguna manera hay diferencia en la literatura entre una y otra. Pero fíjate en esta cita inicial. Dice: la gloria o el mérito de ciertos hombres consiste en escribir bien. El de otros consiste en no escribir. Se lo atribuye a un tal Jean de la Bruyère. Y inmediatamente después, y eso es lo que creo que responde en parte tu pregunta, es que muchos de los grandes escritores, y en el libro vamos a encontrar a los famosos, bueno, Robert Walzer, Hölderlin, el poeta alemán, podríamos mencionar a tantos autores que de alguna manera han empezado algo y sin embargo un no muy estridente, un no muy marcado, a veces creo, Diego, el no de la locura, a veces el no del desasosiego, a veces incluso ese no que lo que dice es ya se ha escrito todo y no a intentar escribir, ¿verdad? Hay de alguna manera como una pulsión negativa, es una suerte de un laberinto del no, pero que por otro lado, dice Vilamatas, quizás de ahí pueda surgir esa nueva escritura por venir. ¿No hay un preferiría no hacerlo, tío, de la vagancia? ¿Siempre es un preferiría no hacerlo de entendí tanto o se ha escrito tanto que ya preferiría no? A ver, si fuera así, ¿no? Si fuera la pereza, o si fuera incluso la hipótesis de Deleuze, la comicidad o esa literacidad de lo cómico de un personaje que solo tiene una frase para decir, me parece que detendríamos un poco el pensamiento, ¿verdad? Sí. Estaríamos como diciendo, pues bien, hay algo en lo humano que prefiere decir no, que prefiere no hacerlo, pero en el caso de dos escritores emblemáticos, Diego, no fue la pereza, claramente. Walzer estuvo 30 años encerrado, Hölderlin estuvo tantos años en un sótano intentando escribir el poema que nunca salió. Rimbaud escribió hasta los 19 años su obra completa y nunca más volvió a escribir. Debe haber algo en esa frase que tanto ha aturdido a filósofos, a escritores, que no debe ser apenas una pereza. Al menos a mí me gustaría verlo así. Lo que me temo es que nuevas generaciones lo tomen como un modo profundo de quedar bien con la idea de ser un Bartleby, un preferiría no hacerlo, digamos, y que no hagan el intento ni siquiera, ¿no? Que únicamente se queden con la marca que otros dejaron después de haber tomado toda una determinación como estos que mencionabas, ¿no? Eso está muy bien, puede haber un límite hacia un lado, es decir, de un lado el límite del preferiría no hacerlo del delirio, del delirio compulsivo. Pero por otro lado puede haber el otro límite, que es el de la acomodación, el límite del salirse del mundo, el límite del no me interesa. Creo que en ambos casos, o mejor dicho, en este último en particular, y lo hemos dicho alguna vez, ese preferiría no hacerlo podría sonar profundamente ético, en el sentido de lo haría o lo haré inclusive, pero se preferiría no hacerlos porque quizá yo no sea quién para hacerlo. Y hay que ser capaz de formular esa frase, de pronunciarla, ¿verdad, Diego? Absolutamente. Tío, dame las coordenadas de tu posición en este momento y nos vamos a escuchar a Lucas Santana. Bueno, yo creo que en este momento tengo los pies más por encima de la cabeza y la cabeza ya está tomando una tonalidad verde. Muy bien, para aquellos que recién estén sintonizando la 88.7 o fmlatribu.com, sepan que el tío está con lumbalgia, pero eso no le quita las ganas de este encuentro de cada martes. Tío, escuchamos a Lucas Santana y hablamos después para que me expliques una frase que me fascina, pero no entiendo. Un abrazo. Otro para vos. Antes o meu coração tocava só pra Cira. Antes é que o meu cordão batia só pra Cira. Antes o meu coração tocava só pra Cira. Antes é que o meu cordão batia só pra Cira. Ensandecia a tropa, evocava o meu olhar que orbitava a sua volta. Mas quando apertava a tecla, nunca trocava a nota. O encanto bateu botas, eu vazei daquela festa. Agora o meu coração toca pra Regina. Agora é que o meu cordão bate pra Regina. Agora o meu coração toca pra Regina. Agora é que o meu cordão bate pra Regina. Carregando aquela tocha, recitando poesia e me ensinando sobre a peça. Mesmo sendo tão prolixa e digna de nota, não contava anedota e eu fugi como uma besta. Toca no vazio. Agora o meu coração não queima nem pavio. Não existe data certa, conta ou alguma reza. O cupido quando acerta, o acaso lhe reserva. Anda.

Puedes 4925-2505. Pub Cervecería Cosar. Sabor, aroma y cuerpo de la cerveza genuina. La Tribu 88.7. 20 años. Nunca ha sido tan real eso en lo que creíste. Nunca ha sido tan real eso en lo que creíste. Poética del incompleto. FMLatribu.com. Radio sin oyentes. Hasta las 22. Tío, sobrino. Preferiría no hacerlo. Lento, amargo animal que soy, que he sido. Amargo desde el nudo de polvo y agua y viento que en la primera generación del hombre pedía a Dios. Amargo como esos minerales amargos que en las noches de exacta soledad, maldita y arruinada soledad sin uno mismo, trepan a la garganta y costras de silencio asfixian, matan, resucitan. Amargo como esa voz amarga, prenatal, presustancial, que dijo nuestra palabra, que anduvo nuestro camino, que murió nuestra muerte y que en todo momento descubrimos. Amargo desde dentro, desde lo que no soy, mi piel como mi lengua, desde el primer viviente anuncio y profecía. Lento desde hace siglos, remoto, nada hay detrás, lejano, lejos, desconocido. Lento, amargo animal que soy, que he sido. Adelante para atrás, Jaime Sabines, algo también sobre Enrique Vila Matas y Bartleby el escribiente, Chantal Maillard y mi tío con lumbalgia que ha pasado del color verde al morado, y si bien algunos dicen que su potencia se encuentra disminuida por esta afección, yo diría que se encuentra más bien acrecentada. Tío, ¿estás ahí? Estoy ahí y te agradezco el lento, amargo animal que soy, que he sido. Que mejor ilustración no pudo haber habido, querido Diego. Uno de mis preferidos, de Jaime Sabines, porque estaba dudando con alguno de estos de la televisión que deforman todo, que son muy lindos, pero pueden interpretarse como una especie de apoyo oficialista en este momento de discusión de ley de medios. Tío, llegamos al momento de nos fascina esta frase, pero no la entendemos y por eso llamamos a un amigo. En este caso no hay amigo, hay más bien tío y sobrino. Y hay una hermosa frase de Derrida que no entiendo un pomo y te pido que aportes mayor confusión, ¿sí? Como no, díctemela que la estaré anotando con mis dedos índices. En este momento, mi único sostén en la vida. El baterista marca 4 y el tema dice: el poema puede hacerse un ovillo, pero es para volverse otra vez sobre sus signos agudos hacia afuera. El poema puede hacerse un ovillo, pero es para volver otra vez sus signos agudos hacia afuera. Este es de Jacques Derrida, ¿no? Uh-huh. Hay un texto de Derrida muy, muy, muy difícil, muy intraducible, que se llama ¿Qué cosa es la poesía?, ¿no? Creo que está allí esta pequeña frase, que creo que en las 7-8 páginas del texto es lo único que se entiende, creo yo, porque me parece que tratando de hablar sobre las claridades y las oscuridades de la lengua escrita y más que nada del poema, ese aspecto generalmente atribuido al poema, su turbiedad, su oscuridad, su falta de arco iris, digamos, inicialmente, está representado en Derrida en esta frase por un ovillo, ¿verdad? El poema puede hacerse un ovillo, y yo hasta te diría que es necesario que el poema se haga ovillo para que desde ese ovillo, desde ese lugar concentrado, hasta te diría desde ese lugar casi cerrado, hermético, pueda hacia afuera alargar eso que él llama signos agudos, y que no es más que una voz potente, esa voz que cada poema tiene, ¿no? Hasta me gusta pensarlo, tío, como el orden de un poema posible, ¿no? A ver. Sin sistematizarlo, digo, pero pensar que el poema puede ser un hilo que comienza a ovillarse, que comienza a enroscarse, y el desenlace tiene que ser siempre ese signo agudo. Bueno, de hecho, está en la experiencia de algunos poetas que uno ha leído, esa idea de el germen del poema absolutamente ovillar, para decirlo de una forma inusitada, pero que en algún momento se debe revelar hacia afuera, ya sea en un destino comunicacional, en un destino hacia el público, como un destino hacia uno mismo, ¿verdad? Porque todo puede empezar en un ovillo, incluso en ese ovillo que nunca se desovilla, de verdad. Uh-huh. ¿Cuántos poemas han quedado ovillados y no han sido sino ese preferiría no hacerlo de Bartleby luego, porque no hay la posibilidad de convertirlo en un signo agudo hacia afuera, Diego? Yo no diría únicamente poemas, sino obras enteras que han quedado ovilladas y están bien así. Me parece perfecto. Esta es una frase que bien le vale a cualquier persona artística, ¿verdad? Uh-huh. Pero digo, como no somos críticos ni nada por el estilo, lo que decimos es que un poema puede empezar en ovillo, y no me diga hoy que tiene que terminar en espalda, se lo pido por favor. No, puede terminar en ovillo por hoy. Muchas gracias. Tío, vamos a escuchar un poco de música y después nos queda una conversación más que interesante de lo que fue algún tipo de encuentro de reflexión posible del escritor Juan Rulfo con Bartleby, ¿eh? Sí, esto de Rulfo es muy conocido, pero yo quiero contarlo igualmente porque, no sé, hoy tengo ganas de contarlo y usted me dejará contarlo. En instantes. Gracias. Vou dar uma bola, vou levar a minha nega para Jacumã. Ver o sol nascendo na ladeira, anunciando que já é manhã. Se chegar turista, eu tando lá, não quero ver. Se chegar artista, eu tando lá, não quero ver. Se chegar revista, eu tando lá, não quero ler. Eu só quero ver a onda leve subindo e descendo. Também com ela subindo e descendo, e a nega comigo nesse vai e vem. Nada de diz, me diz, tudo na paquera. Amor não é tolice, conversa já era. Lá em Jacumã ninguém conversa não. Vou dar uma bola, vou levar a minha nega para Jacumã. Ver o sol nascendo na ladeira, anunciando que já é manhã. Se chegar turista, eu tando lá, não quero ver. Se chegar artista, eu tando lá, não quero ver. Se chegar revista, eu tando lá, não quero ler. Eu só quero ver a onda leve subindo e descendo. Eu tando com ela subindo e descendo. E na época ninguém se vai. Nada disso me disse, tudo na paquera. Amor não é tolice, conversa já era. Lá em Jacumã ninguém conversa não. Vou pra já, pra já, pra Jacumã. Vou pra já, pra já. Vou pra já, pra já, pra Jacumã. Vou pra já, pra já. Se chegar turista, eu tando lá, não quero ver. Se chegar artista, eu tando lá, não quero ver. Se chegar revista, eu tando lá, não quero ler. Eu só quero ver a onda leve subindo e descendo. Eu também com ela subindo e descendo. E a nega comigo nesse vai e vem, vai, vai, vem. Nada de disse, me disse, tudo na paquera. Amor não é tolice, conversa já era. Lá em Jacumã ninguém conversa não. Vou pra já, pra já, pra Jacumã. Eu vou pra já, pra já, pra Jacumã. Eu vou pra já, pra já, pra Jacumã. Eu vou pra já. Eu vou dar uma bola. Vou pra já, pra já, pra Jacumã. Eu vou pra já. Frase de la chava. Y entonces un tío con lumbalgia, pero un tío con ganas, y además un tío con ganas de contarnos una historia, que es la historia de Juan Rulfo, escritor mexicano, y su choque con Bartleby, este preferiría no hacerlo, que nomina este programa de radio. Te quería contar, Diego, un poquito antes de Rulfo, que cuenta Vilamatas en su libro Bartleby y compañía, que se le ocurrió hacer esa historia de los no de la literatura, porque dice que un día andaba por una oficina y la secretaria del jefe dijo por teléfono: el señor Bartleby está reunido, ¿no? Y le pareció tan imposible esa frase, tan curiosa, que el señor Bartleby pueda estar reunido, de verdad. Que bien, este libro se originó, dice él, en otra de sus tantas invenciones reales, en esa frase. Y Diego, la historia de Rulfo, y que viene junto con Monterroso, ambos escritores mexicanos, que según cuenta Vilamatas, ambos fueron escribientes en una tenebrosa oficina, que se comportaban siempre como puros Bartlebys. Cuenta que le tenían tanto miedo al jefe, porque el jefe tenía la manía de estrechar la mano de sus empleados cada día al terminar la jornada, y que tanto Rulfo como Monterroso se escondían detrás de una columna porque pensaban que el jefe no quería despedirse de ellos, sino despedirlos para siempre. Esto no sabemos si es verdad o no, pero ese temor al apretón de manos que todos sentimos alguna vez trae al recuerdo esa historia del autor de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que dice que tras el éxito de la novela que escribió de una vez, digamos, que escribió desde 1954 en adelante, no volvió a escribir nada por 30 años, y esto es verdad, esta es la parte verdadera. Y que se lo ha comparado muchas veces al Rulfo con Arthur Rimbaud, aquel famoso poeta francés que a los 19 años, después de su segundo libro, no hizo más nada de poesía, muriendo de cáncer 20 años después, ¿verdad? Ahora, siempre le preguntaban a Rulfo por qué era que no había escrito. ¿Qué pasó que después de Pedro Páramo no volvió a escribir más? Y cuando le preguntaban por qué ya no escribía, Rulfo solía contestar siempre la misma frase. Y esa frase era: es que se me murió el tío Celerino, que era el que me contaba las historias. Qué bueno. Yo no sé si el tío Celerino era ciobillo, o quizás de verdad el tío Celerino existía, porque Vilamatas inmediatamente cuenta la historia del tío Celerino, que existió de verdad, que era un borracho que se ganaba la vida confirmando niños. Digna tarea esa, Diego, ir por los pueblos confirmando niños allí donde no había curas ni nada. Y entonces Rulfo la acompañaba y el tío Celerino le iba contando todo el tiempo historias, incluso los cuentos del Llano en Llamas, aquella famosa antología de Rulfo, tenía, según Vilamatas, previsto llamarse Los cuentos del tío Celerino. Vos sabés, tío, que pensaba cómo las editoriales no toleraron el preferiría no hacerlo de Rulfo en todos esos años, y han juntado en más de una ocasión a Pedro Páramo con Los cuentos del Llano en Llamas para editarlos todos juntos, ¿no? Es verdad. Y vos te acordarás que alguna vez, querido Diego, leímos una especie de fábula corta de Augusto Monterroso, del amigo de Rulfo, el gran escritor mexicano también, aquella fabulita que se llamaba El zorro más sabio. Uh-huh. Bueno, todo indicaría, y podemos leerla muy rápido porque es muy breve, que se la dedicaba y tenía que ver con Rulfo. Uh-huh. Dice así, ¿qué te parece, Diego? Adelante. En El zorro más sabio se habla de un zorro que escribió dos libros de éxito y se dio con razón por satisfecho, y pasaron los años y no publicaba otra cosa. Los demás comenzaron a murmurar y preguntarse qué pasaba con el zorro. Y cuando le encontraban en los cócteles, se le acercaban a decirle que tenía que publicar más. Pero si ya ha publicado dos libros, decía con cansancio el zorro. Y muy buenos, le contestaban. Por eso mismo tienes que publicar otro. El zorro no lo decía, pero pensaba que en realidad lo que la gente quería era que publicara un libro malo. Pero como era el zorro, no lo hizo. Claro. ¿Será esta verdad? ¿No será verdad? Qué bella coincidencia, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, que si uno encuentra la historia de Pedro Páramo y poder contarla como la contó Rulfo y terminar no con una espalda como hacemos los poetas pésimos, pérfidos y pútridos, sino con un cuerpo que se desploma como un montón de piedras, que ese es el final de Pedro Páramo, me parece que no hace falta escribir mucho más. Y si de chapa llega un cuento como, por ejemplo, Lubina, me parece que ya estamos completos. Totalmente. Y esto me hace acordar, Diego, no a cierto abandono, sino a cierta decisión de mucha gente que ha dejado ya de hablar porque prefiere escuchar, y de mucha gente que ya ha dejado de escribir porque quizá prefiera leer. Vos sabés, tío, que hoy me parece que vamos a evitar los poemas pésimos, pérfidos y pútridos porque ya ha sido suficiente y tal vez preferiríamos no hacerlo, ¿no? Mirá, justamente el mío es yo no sé si llamarlo espantoso. Incluso te iba a decir que no me digas nada, que hagamos esos 30 segundos de silencio abismal después de que yo lo leyera, pero si estoy licenciado, yo con mucho gusto, Diego, porque cuando uno dice y cuando uno trabaja sobre la idea del preferir no hacerlo, incluso por el respeto a cierta literatura, querer obstinadamente leer un poema propio me parece que queda un poco fuera de lugar. Te ofrezco 10 segundos de silencio y después una canción de Lucas Santana. ¿Y después nos vemos? Un ratito. Gracias. Too bright, the blue sky by, squint my eyes, back inside, put my dark glasses on, check things out. Brown rose by, slip inside, walk downtown, look so good, you know I look so smart, look so great, it hurts me. I almost forget my muse, I almost forget your name. Sky by, squint my eyes, back inside, put my dark glasses on, check things out. Crowd rolls by, slip inside, walk downtown, look so good, you know I look so smart, look so great, it hurts me. I almost forget my muse, I almost forget your name. I can't live far from my music. Get close to her, close to her, get with her. People to see, place to be, some money to burn, sidewalks burst. I'm a first, I'm a fast, I keep moving. Cause the place, just the face, send a reply. Stuff goes by so far away, so close, mine are here. Or there, I almost forget my muse, I almost forget your name. I can't live far from my music. Get close to her, close to her, get with her. Glasses on, check things out. People to see, place to be, some money to burn, sidewalks burst. I'm a first, I'm a fast, I keep moving. I almost forget my muse, I almost almost forget your name. I can't live far from my music. Get close to her, close to her, get with her. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Y así llegamos al final de este particular Preferiría no hacerlo, donde hemos hablado de Bart Levy, donde lo ha nombrado también Vila Matas de la mano de su análisis, donde tuvimos a Rulfo, a Monterroso, a Jaime Sabines, a Chantal Maillard, las canciones de Lucas Santana y un tío transmitiendo desde el Centro del Dolor en vivo y en directo. Tío. Me encantó Lucas Santana, no lo conocía, así que fue una gran sorpresa, Diego, gracias por eso. Bueno, te cuento una cosa muy linda de Lucas Santana, que me pareció muy interesante. Hay toda una tradición en Brasil, ¿no?, de esto de guitarra y voz, de poder cantar y tocar la guitarra en esa casi mínima expresión, ¿no?, con lo mínimo que tengo, poder compartir algo. Y Lucas Santana toma esa tradición de la guitarra y la voz, pero le dice a sus antepasados que le han enseñado esa técnica, esa forma de hacer canciones, que la guitarra tiene mucho más para desarrollar. Entonces la golpea, la utiliza con algunos efectos y le da tal vez a esta tradición de la guitarra y la voz una vuelta un poco más moderna. Me encantó, Diego, y bueno, queda para otro día, tenemos tanto tiempo por delante, hablar un poquito de Peter Handke y de esa escritura perceptiva, una escritura que se despoja de todo género, y en ese libro maravilloso, El peso del mundo, trata de retratar con el lenguaje casi lo que se percibe, como si fuera una instantánea maravillosa, y yo había seleccionado algunas cositas para leerte, bellísimas. Quedará para próximos martes entonces, mi querido tío, y te recomiendo ya que te acuestes, porque el efecto de los analgésicos combinados de todo el día están haciendo que mires demasiado fijo ese tucán de ónix que tenés sobre la repisa. Es verdad, querido Diego, el tema es que no sé cómo acostarme, pero con el paso de las horas sé que dormiré. Que te mejores, querido tío. Gracias, querido sobrino, ha sido un enorme placer. Esa voz que no es la mía es la de mi tío Carlos Escliar, ¿eh? Y esa voz que no es la mía es la de mi sobrino Diego Escliar, que tiene espalda. Pato, en la operación técnica ya viene el bicho reactor en la continuidad de la tribu. Chau. Un abrazo. No hacerlo. La tribu 88.7, 20 años. Desestablecer, descolocar lo que por uso o por repetición se acumula. 88.8, poética del incompleto. Por repetición se acumuló. FMLatribu.com. La tribu, radio sin oyentes.